dice sí o dice no, como un adolescente. Aún creo en el amor. Me quiere o no me quiere. Se lo pregunto a la flor. Sí. Si no me amas, dime.